Vamos a cumplir con lo que les prometíamos la semana pasada, terminando ya casi la semana, que pasábamos un audio que nos mandó Adolfo Bertoni, en un audio que nos dejó a todos muy atentos, porque en varios momentos del audio nos dice atento, como que se le prestara especial atención, y un cronograma que salía de ese audio para apuntar, pero hubo muchas novedades de aquel momento hasta hoy, muchas novedades. Adolfo Bertoni, buen día. Buen día, ¿cómo andas, Ángeles? ¿Cómo están todos en la audiencia? Bien, bien, arrancando en este día, que es feriado, aunque no es 18 de mayo, y, bueno, pero aprovechando el día, ¿no? Sí, está bien. Bueno, Adolfo, yo digo varias novedades, tal vez para empezar primero por esto último, que es la decisión que tomó el sindicato, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, una decisión muy importante, ¿no?, muy esperada de estos últimos días. Sí, para nosotros era un paso que veníamos esperando que se pudiera definir. Cuando digo nosotros, me refiero Marita y yo, básicamente, que somos jubilados y no estamos en actividad. Claro. No integramos el Consejo Directivo, pero afortunadamente la Mesa Ejecutiva Ampliada lo resolvió por unanimidad. No hay diferencias en la interna del sindicato y el lanzamiento del movimiento se va a hacer mañana, logrando empezar a coordinar las distintas comisiones y frentes que se han ido formando en distintos barrios de Montevideo y en algunos departamentos del interior. ¿Por qué es tan importante, Adolfo, que se lance este movimiento? ¿Qué permite este movimiento? Lo que permite es primero consolidar un movimiento de organizaciones sociales que no necesariamente están vinculados a las orgánicas conocidas, como puede ser, por ejemplo, el PICNT. Nosotros hemos logrado incorporar a comisiones barriales que no tienen, más allá de que en su inmensa mayoría están integrados por trabajadores actuales o trabajadores jubilados y pensionistas, están por fuera de las organizaciones. Para nosotros, que el movimiento tenga una representatividad social de esa amplitud, nos permite, creemos, darle más fuerza al movimiento de resistencia a la ley que estamos promoviendo y nos permite, a su vez, intercambiar con nuestros compatriotas las opiniones sobre lo que estamos diciendo, cómo ir corrigiendo lo que estamos diciendo, y ante la eventualidad, que lamentablemente damos como un hecho prácticamente imposible de evitar, que puede ser el terminar promoviendo una reforma constitucional para anular lo que sea necesario anular de la ley y poner en la Constitución la reforma que el pueblo necesita, podamos entre todos horizontalmente ponernos de acuerdo en cuáles deberían ser los puntos esenciales de esa reforma, sobre la base, claro está, que afortunadamente en todas las comisiones y frentes que se están formando lo hacen apoyando la propuesta alternativa que el TCS ha venido estudiando en los últimos 3 años y que es de público conocimiento ya a esta altura. Es cierto, es cierto. Además, en esto que decía al principio, ¿no?, la alerta que vos hacías de que están como poniendo el pie en el acelerador desde la comisión de expertos y bueno, todo lo que hay detrás de esa comisión de expertos, ¿no? Como que empiezan a apurar los tiempos. Sí, sí. Nosotros vimos los plazos que manejan. Son plazos verdaderamente cortos. Para que nos hagamos una idea, en el mes de mayo el primer borrador escrito debe estar el 28, o sea que dentro de 11 días en total se iban a reunir los expertos, entre comillas, 4 miércoles en el mes. ¿No es muy poco eso? Para nosotros es extremadamente poco. ¿Verdad? Van a trabajar en grupos. Y entre los grupos están el famoso pilar cero, es decir, qué va a pasar con la pensión a la vejez o la asistencia a la vejez, lo que ellos llaman el pilar uno, que es nada menos que todo el Banco de Previsión Social. El tercer grupo es género, en particular las pensiones de sobrevivencia. El cuarto grupo es el ahorro individual, o sea, las AFAP, y para eso se contrató especialmente a un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, y después, bueno, van a estudiar la paraestatal, militar policial, supervisión y otros temas. Entonces, si vemos después que entre los temas que están planteados, que piensan como parte del temario, está la organización financiera del BPS, la compatibilidad entre trabajo y jubilación, la exoneración de los aportes patronales, las bonificaciones de servicios, y un sexto punto que es interesante, el cambio de terminología. Ya no hablan de aumento de edad. El sexto grupo del temario es indexación de las edades de retiro. O sea que creo que están pensando no solamente en aumentar la edad de retiro, como lo está diciendo Saldaña públicamente por todos lados, sino que es probable que estén pensando en una fórmula muy similar a las cuentas nacionales suecas, que vinculan el aumento de la edad automáticamente con el cálculo jubilatorio, promoviendo de esa, con eso solo, rebaja de lo que después se va a cobrar. Y finalmente, la perspectiva de género, donde se prestaría especial atención, como dije al principio, en las pensiones por viudez de las compañeras mujeres. Y luego, dos elementos nuevos que tengo para dar hoy en exclusiva. ¿Sí? A pesar de las sugerencias de mi hija de que no me metiera en Twitter por lo complicado que es, ayer armé una cuenta de Twitter y le escribí a Rodolfo Saldaña, quien, como se sabe, conozco desde el año 78, ¿sí? Y lo invité a un debate público, porque le dije que él estaba muy con una exposición muy alta y nosotros no teníamos la oportunidad de hacerlo. Al rato me contestó que esta era una etapa, momento de diálogo, de construcción de la propuesta, y que ya estaban todas las sensibilidades, distintas sensibilidades representadas en la comisión. O sea, amablemente me dijo, no dialogo, no debato con ustedes. Le recordé que, bueno, que tradicionalmente y históricamente soy una persona de diálogo, no puede ser de otra manera, porque los militantes sindicales tenemos que dialogar permanentemente con todos los adversarios que nos toca enfrentar. Y por otro lado, que sin menoscabar la representatividad de otras sensibilidades que están en la comisión de expertos, es conocido que hasta ahora la única propuesta alternativa que hay sobre la mesa es la de TCS, por lo cual sería más que importante debatir punto a punto lo que ellos están pensando con lo que pensamos nosotros. ¿Qué nos va a contestar a esto último? No sé. Y el otro elemento novísimo, que casualmente estoy escribiendo sobre él ahora, como tú sabes, yo soy fraiventino. Sí. Si bien me vine en el año 77 a Montevideo, en el año 86, después que se votó la ley de impunidad, resolvimos con amigos y compañeros, algunos que vivíamos acá en Montevideo y otros que estaban en fraiventos, crear un semanario escrito, un mensuario escrito en fraiventos, que duró unos 3 años, que se llamaba La Chimenea. ¿En qué año dijiste? En el año 86. Duró hasta que se realizó el plebiscito, donde lamentablemente el voto verde perdió. El objetivo nuestro era crear un mensuario donde aparecieran las problemáticas del departamento, especialmente de fraiventos, y le llamamos La Chimenea por lo que había significado el frigorífico anglo. Y me encuentro con que en el número 10 del año 86 nos escribe una nota especialmente para La Chimenea el doctor Rodolfo Saldaña, con 29 años. En aquel momento se ajustaba, estaba hablando antes del plebiscito de los jubilados, y se ajustaba las jubilaciones y pensiones a discreción del Poder Ejecutivo, que estaba en la época, que era el del doctor Sanguinetti. Lo único que hacía era ajustar en abril las jubilaciones y pensiones, pero ajustaba los valores que se le antojaba. Y el doctor Rodolfo Saldain, reitero, en octubre del año 86, siendo ya vicepresidente de la Dirección General de la Seguridad Social, que luego se reinstitucionalizó en Banco de Previsión Social, plantea que, a propuesta del diputado Lorenzo Ríos, que los más veteranos recordarán, era un diputado blanco que siempre se ocupó del tema de los jubilados, sí, y pensionistas, había presentado un proyecto para terminar con la discrecionalidad del gobierno de Sanguinetti. Estamos hablando del primer gobierno de Sanguinetti. Y el doctor Saldain, Sanguinetti, el proyecto de Ríos, se aprueba por mayoría en ambas cámaras, y Sanguinetti lo veta al proyecto. Ante ese veto es que Rodolfo escribe en La Chimenea especialmente una nota hablando de la revaluación de las pasividades. ¿Y qué plantea como alternativa? Que las pasividades deberían revaluarse por índice medio de salarios. El mismo índice medio de salarios que él ahora cuestiona y que el Instituto Nacional de Estadística va a intentar modificar. O sea que a veces la palabra dicha se empeña, sí, pero la palabra escrita se empeña aún más, porque cuando uno escribe piensa malas cosas y las ve sobre un papel, las relee y dice: estoy de acuerdo con esto que estoy diciendo. O sea que la contradicción en este tema también está presente en el doctor Saldain. Nos encontramos que, por un lado, plantea el aumento a los 65 años, y habrás visto el último video que descubrimos, que en mayo del 2019, en Rivera, en una conferencia de prensa, el candidato doctor Luis Alberto Lacalle Pou, ¿sí?, decía que a los actuales trabajadores no había que cambiarle la regla del juego. Mira, podemos escucharlo a la calle cuando dice eso, porque teniéndolo en el video que vos pusiste, nosotros lo tenemos aparte aquí para poderlo escuchar. La mañana de hoy. Primero, aquel que ya está trabajando, no alterarle la regla de juego. Sí podemos estimular a que esa persona se retire más tarde. Si encontramos una fórmula en la cual el promedio de jubilación uruguayo pase de 63 a 65 a 66, porque hay estímulos económicos, muchos uruguayos van a decir: bueno, yo me quedo trabajando 3 años más. Pero insisto, no es obligatorio, es un estímulo. Con respecto a las nuevas generaciones, a las que todavía no están en el mercado laboral, esas van a vivir más y van a vivir mejor, por suerte. Seguramente la edad de jubilación a esos uruguayos, de alguna manera, hay que cambiársela. Bueno, más claro imposible. Y esto es del año pasado, ¿no? Esto es en mayo del 89, en Rivera, y después confirmamos que el 2 de julio del mismo año, si no me equivoco, lo dijo en subrayado. Y también tenemos un video que está en YouTube del programa En la Mira, en que Gabriel Pereira le hace un largo reportaje al candidato Luis Alberto Lacalle Pou y dice exactamente las mismas palabras. O sea que ahora hay un problema que es interno del gobierno. Hay un presidente de la Comisión de Expertos que nombró el doctor Lacalle Pou, que está defendiendo una postura contraria a la que prometió a la ciudadanía el doctor Lacalle Pou. Y hay que recordar que cuando nosotros decimos el 78% de la población está en contra, hay distintos porcentajes según a quién se haya votado. Pero en el balotaje de noviembre del 2019, el 85% de los votantes de Martínez votaron en contra de, están hoy en contra de aumentar la jubilatoria. Y hoy el 72% de los que votaron a la calle Pau también están en contra. Entonces, aquí aparece lo que nosotros hemos empezado a incorporar a nuestro discurso, porque se habla mucho de sostenibilidad financiera, que los números tienen que dar, que tienen que cuidarse. Luego se le responde desde el movimiento sindical, desde el Frente Amplio, que es importante también la sostenibilidad social, o sea, ¿qué pasa con los habitantes y ciudadanos uruguayos que deben ejercer un derecho humano fundamental como es la seguridad social? Pero hay una tercera dimensión en la que estamos pensando nosotros, que es la sostenibilidad democrática. ¿Cómo funciona una sociedad democráticamente cuando los candidatos a la presidencia de la República dicen una cosa y terminan haciendo otra? Eso creemos que nos provoca un daño, sobre todo a quienes provenimos, como en mi caso, que soy de la generación del 83, que se nos llama la generación de la resistencia, y las generaciones anteriores a nosotros, entonces, ahí están los que dieron su vida por la democracia. Entonces, estamos ante un problema que cada vez toma dimensiones de mayor gravedad y que, volviendo al principio, justifican que desarrollemos un gran movimiento nacional de defensa de la seguridad social para que no prosperen iniciativas que nos dañen por todos lados. Claro. Ahora, cuando uno mira este cronograma, ¿no?, que vos señalás, de cómo vienen estos próximos meses, que son cortísimos, se ven cortísimos. Son cortísimos. Sí, se ven cortísimos. Dos fechas más importantes son que el 28 de mayo deben tener el primer borrador escrito, pero el informe final de la comisión de expertos con las propuestas debe estar el 20 de junio. Ante eso, en la reunión de expertos, no sé si fueron delegados del Frente Amplio, del PCNT o de ONAPU, la verdad que eso no lo tengo claro. Le preguntaron a Saldain, después que termine la comisión de expertos el 20 de junio, ¿cuánto tiempo le lleva al gobierno redactar la ley? Y dijo Saldain que entre 2 o 3 meses luego de culminada la etapa de la comisión de expertos, aclarando que dependía al final siempre del Poder Ejecutivo. Sí, claro. O sea que puede ser menos o puede ser más. Nosotros pensamos de que van a manejarse con esos plazos, por lo cual hay que imaginarse ya que en agosto o septiembre vamos a tener el proyecto en el Parlamento. Y recordar, como lo hacemos cada vez que hablamos, que en el año 95, cuando se hizo la ley que está vigente de la SAFAP, el proyecto se presentó el 3 de junio del 95 y se aprobó el 30 de septiembre del 95. O sea que si hay mayoría parlamentaria, en menos de 4 meses votan una ley perjudicial para la inmensa mayoría de la población. Claro. Ahora, los interesados en que esto salga son ellos, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Para cumplir con estos plazos que ellos están poniendo, dan la impresión de que no están trabajando solo los 4 miércoles de mayo, como que estarían trabajando por otro lado. Claro, por un lado formaron grupos que trabajan, son esos 8 grupos que nombré, donde por lo menos el Frente nombró delegados en cada uno de los grupos. No, personalmente no tengo información de qué pasó con el PCNT y con la ONAPU, porque obviamente hay que dividirse en demasiados grupos y no sé si tienen los equipos suficientes como para ocupar cada uno de esos grupos. Pero otra cosa importante que surge también de la primera reunión que tienen en mayo es que Saldain aclara que en esta etapa, esta que están ahora de desarrollo de las propuestas, es particularmente importante el papel de los expertos designados por los partidos que integran la coalición, y que entre ellos hay mayores vínculos que en la primera etapa de diagnóstico. O sea que lo que nosotros venimos sosteniendo, de que se puede estar repitiendo lo que pasó también en el año 95, de que en paralelo con el trabajo formal de la comisión de expertos haya quienes estén sentados frente a sus computadoras redactando el articulado, lo seguimos sosteniendo como una duda absolutamente razonable. Y sí, por lo menos, además, teniendo en cuenta la experiencia que hay en estos temas, ¿no? Las reformas que se han hecho antes, cuando llegó la reforma de la SAFAP, me parece que también se hizo ahí experiencia. Exacto, y lo que yo he contado de que nos encontrábamos en aquel momento, no hubo Sanguinetti, gana en octubre la elección. En enero crea no una comisión de expertos, sino una multisectorial, donde íbamos todos los sectores, iban todos los sectores políticos, partidarios y las organizaciones sociales. A mí me tocó ser representante del PCNT junto con el compañero Lalo Fernández en aquella época. Sí. Y nos reuníamos en una gran sala del Hotel Victoria Plaza, y un día me encuentro con Saldain, a quien conocía de hacía muchos años. Nos ponemos a conversar en el pasillo antes de entrar, y de repente llaman a la reunión, y nosotros entramos a la sala grande, y Rodolfo se va con el doctor Renán Rodríguez, que es otro de los expertos que está trabajando ahora en la comisión, a otra puerta, a otra sala. Y no es casualidad que la ley se aprueba el 30 de septiembre del 95, y en noviembre Rodolfo Saldain publica un libro analizando toda la ley. O sea que lo terminó de hacer un mes después que se aprobó. De la única manera que se puede hacer un libro como el que hizo, ese se participó durante todo el desarrollo de escritura de la ley, si no, no hay forma de analizarlo artículo por artículo. Está claro. Bueno, Adolfo, para ir terminando, por lo menos por nuestra parte, el tema que nos queda es cómo ves el ambiente a nivel popular. O sea, sabemos que estamos en un momento en que este tema no está en las primeras planas de ningún diario, no está en los informativos de la televisión, la prensa no lo toma, el tema de la seguridad social, de la reforma, pero se está haciendo un trabajo intensamente, ¿no? Vos mencionabas al principio, ¿cómo ves y cómo aconsejás trabajar para estas próximas semanas? Tenemos objetivamente dos problemas. Un problema bueno, digamos, que es que hay un número importante de militantes, varones y mujeres, que están trabajando juntando firmas por la LUC. Sí. Algunos en contra de toda la LUC, otros en contra de algunos artículos de la LUC, pero en algo que personalmente no comparto, ven el problema de la seguridad social como algo que va a venir después. Sí. Yo soy de los que creo que un tema se vincula con el otro, que la lucha popular une los problemas, y en particular esta comisión de expertos de la que estamos hablando es consecuencia de la ley de urgente conciliación. Entonces, ahí hay una dificultad donde tenemos que discutir más con esos compañeros y compañeras para que, sin dejar de juntar firmas, comiencen a trabajar, a organizar movimientos y comisiones en los lugares de trabajo, en los barrios donde se vive, para enfrentar la ley de reforma de la seguridad social, la visible, la que se va a venir en agosto o septiembre, y la invisible que hemos denunciado que va a analizar el Instituto Nacional de Estadísticas. Por otro lado, está el otro problema objetivo, que es el de la pandemia, que nos impide estar haciendo reuniones presenciales. Sí. Si bien nosotros tuvimos el viernes y sábado tuvimos dos experiencias muy lindas, las tres a través de Zoom, este invento de la tecnología nueva, hubo reunión con compañeros y compañeras de Colonia y de Soriano, y en simultáneo, con media hora de diferencia, hubo reuniones por Zoom con compañeros y compañeras de Artigas, Salto y Rivera. Y el sábado tuvimos una excelente reunión en la que también participó el compañero Borges con representantes de barrios de Montevideo. Además de la idea del movimiento nacional de mañana, que se lanza mañana, yo estuve presencialmente el martes pasado en una reunión con los compañeros y compañeras de el Club Social Galpones de Corrales, y en simultáneo con el movimiento nacional ellos están pensando en una comisión departamental que coordine a todos los movimientos barriales de Montevideo. Y obviamente eso va a reforzar la organización del movimiento nacional. Está pendiente para el 19, que ya ni sé qué día es, el miércoles creo. Miércoles, sí. Tenemos una reunión con el ejecutivo de FUCBAN. Hay una conversación previa entre la compañera Marita Rodríguez y Gustavo González, donde la cercanía de FUCBAN con este movimiento parece ser importante. Entonces, hay que seguir hablando con sindicatos, hay que seguir hablando con compañeros y compañeras que están en los distintos barrios. Hay otro Zoom esta semana con compañeros y compañeras de zonas de la Ciudad de la Costa, digamos, Parque del Plata, Salinas, etcétera. O sea, estamos sumando voluntades de a poco en distintos lados. Ojalá haya un cambio en la tendencia de la pandemia, tema demasiado delicado, que realmente es difícil de saber cómo se va a terminar solucionando, para que podamos empezar a ir a los lugares. Porque si bien las reuniones por Zoom son muy importantes y te permiten una vinculación que de otra manera sería imposible, no es lo mismo ir, por ejemplo, a Tacuarembó y estar reunidos con 40 personas en Tacuarembó intercambiando ideas, que hacerlo en una reunión por Zoom donde, por las propias características, tenés menos tiempo para hablar, a veces no todos los compañeros intervienen, en fin, la presencialidad nos daría la posibilidad de potenciar el movimiento de una manera mucho mayor de como lo venimos haciendo. De todos modos, algo que hablamos mucho en la TCS, si nos miramos cómo estábamos en diciembre, hace menos de 6 meses, y cómo estamos ahora, ellos vienen avanzando, pero nosotros no nos estamos quedando para nada quietos. Clarísimo. Bueno, en este final estamos en la semana del 20 de mayo y queremos contarle a los oyentes que recibimos de Bertoni es un poema, es un posicionamiento, un compromiso con el tema de los desaparecidos, que yo creo que está bien que lo mencionemos ahora también, Adolfo, ¿no? ¿Por qué o dónde ubicás vos este compromiso con los desaparecidos? Sí, lo que yo difundí fue un fragmento de un poema, que es un poema que está dedicado a madres y abuelas de Plaza de Mayo y a la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos por Desaparecidos de Uruguay, también al Servicio de Paz y Justicia. Personalmente soy de los que creo que si no se resuelve la verdad y la justicia en el caso de los compañeros y compañeras que dieron su vida, y lo que es tan importante como su vida, la extrema dignidad con que vivieron, para que el mundo y en particular nuestro país fuera más justo y más humano. Sí. Se entiende. Si no, los tenemos presentes cada día, cada minuto de nuestra vida, nuestro estar sobre la tierra para mí pierde sentido. La patria verdadera, como digo en el poemita que escribí, sí, es realmente la patria que ellos soñaron. Sí. No podemos dejar esos sueños en el vacío. Exactamente. Y sin duda que levantar las banderas que le sacaron a ellos es el compromiso mayor, ¿no? Por eso te saludamos y apreciamos más este poema que mandaste y estas palabras del poeta griego, Yanis Ritsos, que después, después vamos a leer nosotros. Pero creo que el mejor compromiso y el mayor compromiso es ese, el de seguir peleando por lo que pelearon los compañeros caídos. Nosotros te mandamos un abrazo grande, Adolfo, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo fuerte para todos. Igualmente.